sabor que ron agua diente. Lo único que quiero es estar en la mente. Me voy para Malecón, me voy para la disco. Aquí en cualquier parte siempre he sido un hombre listo. Llego en la banda Bocana, Bocana, Bocana. Me sigo en la fiesta hasta las 7 de la mañana. No pienso que en París me encuentro. No, no pienso en el día, en el lugar, ni el tiempo. Solo sigo, sigo con mi movimiento. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Bailando a todo el mundo conmigo. Bailando todo.